Thank you.

¿Cómo están todos? ¿Todo bien? How are you? Hello. Thank you. Thank you. Che, no se nada, tampoco propone nada, loco.